el gavilán se ha llevado a toditas mis palomas. Le voy a poner una trampa para pescarlo de mona. Y el gavilán se ha llevado a toditas mis palomas. Le voy a poner una trampa para dejarlo de mona. Yo lo quiero muerto a ese gavilán, le puso una trampa. Yo lo quiero muerto, le puso una trampa. Yo lo quiero muerto, le puso una trampa. Paloma.